Si las mujeres piden, pues yo le voy a dar. El negocio socio, chipápenme, chipápenme. Sky rompiendo, Sky, Tiny, Tiny, viste, viste. Así lo quito por ti, solo tú mismo estás. Te quiero encima de mí, yeah, yeah. Y ya es muy tarde si tú quieres escaparte. Ya no podrás cambiar, you're coming on. You're coming on with me tonight. Catalina, paga el despacio a la esquina, métele más adrenalina, tiene la cone, sube el estrés, cata, cata, que lo que es. Que la mueve como tú, mueve esa chapa, chapa, chapa, mami, tú tienes la actitud. Mueve esa chapa, chapa, chapa, chapa. Catalina, no sé qué voy a hacer con esta gana. Catalina, dale, ponmelo aquí, no seas mala. Catalina, qué rico debe ser tenerte en mi cama. Catalina, dale, ponmelo aquí, no seas mala. Baja pa' acá, es que tú tienes la receta. Bájale, doy una teta. Le gusta los y se mata cuando lo arrestan. Me tiene dando vueltas en la ruleta. Le gusta friseo, anda en el peliculeo. Los estados se los veo. La movie activa, siempre coqueta. Es la que manda en la discoteca. Ay, Catalina, si como camina, cocina. Yo me como toda esa comida. Ay, Catalina, y con los tacones combina. Por eso es que tú me fascinas. Ay, Catalina, si como camina, cocina. Yo me como toda esa comida. Ay, Catalina, y con los tacones combina. Por eso es que tú me fascinas. Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina. Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina,

mezclando en las tandas de la Mega Colombia, el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. How do you feel right now? I'm all the way. I'm all the way. Mezclando en las tandas de la Mega Colombia, el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Share with me. with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Drop with it, please. Que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Con el DJ Paul Urrego Puga.